hacen irme. Lo dicho está hecho y tú no vales nada. Me traicionaste vilmente y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme. Lo dicho está hecho y tú no vales nada. Me traicionaste vilmente y no quiero verte más. Vete, vete, yo no quiero nada de ti. Anda.